verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mariano Moreno decía en aquellos días de mayo que un diario era esencial para que el pueblo no resfríe su confianza en la revolución, para que nadie ignore los principios políticos del nuevo gobierno y, fundamentalmente, para frenar la disolución que soñaba el enemigo, una separación que, según él, amenazaba con sembrar males irreparables para nuestro futuro. En aquel primer número de La Gaceta, editado un día como hoy, pero hace 205 años, don Mariano hablaba de la necesidad de asegurar por todos los caminos, entre ellos la imprenta, la pureza de las intenciones de la Junta y, paralelamente, denunciaba la destreza de los defensores de la dependencia para desparramar con malicia datos falsos que gasten los estrechos vínculos que ligan al pueblo con sus representantes. El primer periodista desaparecido de la historia argentina conocía la fuerza de la verdad, pero también sabía del poder de destrucción de la mentira. Recomendaba la franqueza para desterrar toda sospecha y sentenciaba que, si se imponía el engaño, vegetará el espíritu como la materia. Y advertía además que el error, el fanatismo y el embrutecimiento serán la divisa del pueblo y van a causar para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria. Anunciaba el mal que estaban pariendo el silencio y la tergiversación. Hablaba de la posibilidad de convertir en invisible lo monumental o de estar obligados para siempre a leer blanco cada vez que ellos escribían negro. Hoy como ayer, distintas generaciones de contrabandistas de la realidad operan a través del periodismo, de la palabra que para algunos increíblemente todavía circula con la fuerza de un documento inobjetable, casi divino. Un ejército de falsificadores que hacen horas extras cada vez que por estas pampas crecen derechos y desaparecen privilegios. Los libretistas del poder ocupan el centro de la escena desde hace 12 años. Buscan a través de tapas que representan un mapa de zonas liberadas para conciencias críticas la destrucción mediática de lo nacional y popular. Pero a pesar del bombardeo de relatos intencionadamente incompletos, de prontuarios a los que les arrancaron capítulos claves, no hay nada más nuevo que el diario de ayer para poder desmantelar ficciones disfrazadas de realidad a través del tiempo. Ese archivo, que escupe a destajo datos inéditos en blanco y negro, permite que generaciones indefensas se pongan en guardia y que veteranos en búsqueda de una nueva oportunidad puedan conocer, algunos por primera vez, lo que creían sabido de memoria. Y para que la última escena de una película muy larga no sintetice de manera antojadiza una biografía o desarme la línea de tiempo de un fenómeno económico, político o social, el acceso sin peaje al kilómetro cero de cada historia que propone el nuevo periodismo es el mejor aliado de un revisionismo que puso patas para arriba a todas las vacas sagradas. En el corazón de la responsabilidad civil del golpe del 24 de marzo anida el periodismo de los que cambiaban asesinatos por enfrentamientos, que denunciaban a las comisiones de base de sus propios obreros o que aplaudían desde sus editoriales políticas económicas que nos empujaban al precipicio. Los que antes maquillaron del infierno hoy custodian a los gerentes locales de los buitres, no hablan en sus páginas de muertes en talleres clandestinos, son adoradores de la teoría del derrame, apagan el fuego en Iron Mountain, auspician la muerte de la industria nacional o callan ante la fuga de divisas que planifica la banca internacional. Limpiar la mugre del poder significó a partir del 76 el fin de la carrera periodística de muchos apellidos ilustres, algunos que siguen 39 años después en los medios de comunicación. Ya no trabajan como periodistas, laburan de lobistas. Los más experimentados actores de esta sociedad, los que hace rato esquivaron la jubilación, llevan sobre el lomo la autoría de la proclama golpista de Onganía. Vienen de lejos recogiendo la bandera que Leopoldo Lugones levantó en el 30 al frente del comando intelectual del asalto a la Rosada. Por fin, en el presente se habla más allá de los límites de las redacciones, de los delitos de lesa humanidad que fueron indispensables para robar papel prensa en una mesa de tortura. Se grita por encima de las fronteras del periodismo, monopolio informativo, prensa hegemónica, construcción de una realidad paralela, operaciones por una pila de billetes. En definitiva, les molesta que este tiempo político haya convertido en pública una discusión privada. ¿Qué país, qué continente, a pesar de todo lo que dijimos, pintan en su editorial algunos diarios justamente esta mañana, justo hoy, el Día del Periodista? Mirá, al azar, los Andes de Mendoza. ¿De qué país habla? ¿De qué continente habla cuando hoy dice la situación de la prensa recrudece ante las amenazas de gobiernos que privan a sus ciudadanos del libre acceso a la información? La amenaza y el control de los medios aumentan a través de tendenciosas leyes de prensa que permiten abusos de poder. Esto pone al periodista a merced de una robusta red de presiones y censuras conocidas en días recientes en los hechos de atropello que se visualizan en varios países del hemisferio. ¿De qué país hablan? ¿De qué continente hablan? Pablo Sirven, esta mañana, en La Nación. Los resultados de la cruzada del kirchnerismo contra comunicadores y medios, cuando habla de ley de medios como una prédica cansadora, sostienen a un gobierno que sueña con que haya muchos medios pequeños, extremadamente dependientes, para no diversificar la palabra, sino para que sean débiles y en lo posible obsecuentes. ¿De qué país hablan? Ahora todos, ustedes y nosotros, estamos escribiendo otro capítulo de una batalla de final incierto. Somos protagonistas de un duelo entre la libertad de prensa y la indispensable expresión sin límites de sus trabajadores. De una pelea entre el viejo y empobrecido cuarto poder y un periodismo en sintonía con las mayorías. De una pulseada entre la absurda objetividad y la indispensable honestidad profesional que debe acompañar cada opinión. De un mano a mano entre el silencio cómplice y la resistencia al discurso único, entre el chisme, el rumor, la denuncia, que después nadie puede bancar en tribunales, y la investigación documentada. En estos días, con cambio de roles, donde los que siempre fueron jueces desde el micrófono están sentados en el banquillo de los acusados, Rodolfo Walsh escribe con más fuerza que nunca que el periodismo será libre o corre serio riesgo de convertirse en una farsa. Y Malcolm X repite desde algún lugar una sentencia que firmó hace más de medio siglo. Si no están prevenidos ante los medios de comunicación, amarán al opresor y van a odiar al oprimido. 7 de junio, Día del Periodista. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos, ya han pasado de este domingo 7 de junio de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer junto con nosotros estas dos horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauber y como siempre gotitas de muy buena música. Hoy un dúo de guitarras haciendo canciones camperas, folclore bien de raíz, presentando su primer trabajo discográfico. Eguía Romero, de su trabajo Al Cruce. Thank you. día, querido Gustavo Campana. Feliz día de periodista. Periodista como vos es que nos dan alegría, porque para las personas que estamos discapacitadas y no tenemos movimiento para ir a marchas y conocer las cosas que están pasando, con tu voz llegamos a todo. Un feliz día, querido Campana. Villa de Santos Lugares. ¿Cómo no desearle el mejor de los feliz día del periodista, un gran periodista que pone el pecho, pone todo lo que tiene que poner para una editorial excelente como la que estoy escuchando? A todos los periodistas, con toda la honestidad que tengan y con toda la labor día a día para sacarle el disfraz a todos estos poderosos, bienvenidos sean. Nosotros sabemos, Gustavo Campana, que están los justos y los honestos, que está Víctor Hugo, que está Ulanovsky y que está Liberty, y que están los perversos, los Granata, los Nelson Castro, los carroñeros de siempre, desde allá, desde los tiempos de Neustadt y Doña Rosa, y de golpear los cuarteles para que revienten al pueblo. Estamos con vos. Felicidades. Quédate tranquilo que los magnetos no van a tener paz en su corazón, la Herrera de Noble tampoco, porque se abrazó con los gorilas, los cipayos que perdieron en Malvina, así lo digo. Son los gorilas que perdieron en Malvina. Magneto, Herrera de Noble. Nada más, Gustavito. Así, mensaje de Manuel de San Nicolás. Buenos días, señor Gustavo, le habla María de Tigre. Bueno, feliz día del periodismo para usted, para todos los periodistas de Radio Nacional y todos aquellos que no son neoliberales como muchos que dicen que no tienen libertad de expresión y que son mentiras. Lo que pasa es que sí creen que el pueblo es un pueblo ignorante, que no sabemos. Ahora ya somos libres, sabemos elegir. Entonces, es... Y Gustavo, te habla Norma Educativo. Y bueno, hablando de periodismo, desde el 76 hasta ahora, lo que hace Clarín y La Nación no es periodismo, es satanismo. Trae un proverbio bíblico que dice: por sus palabras serán justificados o serán condenados. Así que hay que esperar las dos cosas de toda esa sarta de tóxicos que están haciendo esto contra el país. Te mando un beso grande, Gustavo. Siempre te escucho. Visión Nacional. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días, Gustavo. Cuéntanos algo de lo que estábamos hablando fuera de micrófono. Vamos a conversar en primer lugar sobre Venezuela. Obviamente, vengo de ahí con 10 millones de cosas para contar, pero más allá de la experiencia personal, cómo está la cosa. Y después nos vamos a ir a Europa, Gustavo, como siempre. Hay que analizar lo que está pasando. Empieza la cumbre del G7. Guerra. Qué raro que hablemos de guerra, ¿no? Qué raro, ¿no? Cuando vamos para el norte hablamos de guerra. Terrible. Son los temas fundamentales que hablaremos de hoy, sin obviar, por supuesto, la marcha de la paz en Colombia, lo que está ocurriendo en México. Bueno, vamos a estar conversando de esto, Gustavo. Empezaremos por Venezuela, claro. Hoy las tapas de los diarios, sobre todo de la prensa hegemónica, siguen jugando como hace 7 días con la posibilidad, básicamente, de las alianzas que ellos sueñan. Los títulos hoy tienen mucho más que ver con expresiones de deseo que con hipótesis políticas más o menos certeras. Dice Perfil: círculo amarillo versus círculo rojo. Macri cree que Massa se va a bajar y que esto era una amenaza para sumarlo. Una amenaza sumarlo. Como que iba a ser una especie de quinta columna que en algún momento iba a generar un conflicto dentro de la estructura del PRO y por eso optaron por cerrarle la puerta en la nariz. La prensa dice una puerta se abre. Sanz ratificó la alianza que tiene con el PRO y la coalición cívica y aclaró que bien podría sumarse un candidato a la gobernación bonaerense de otra fuerza como Sergio Massa. Mirá vos. Y que están buscando la posibilidad de que esto no contamine ese discurso macrista que se ha mostrado tan indiferente al Frente Renovador. Entonces dice que Massa podría ser candidato a gobernador de una lista que no llevaría candidato a presidente. Bueno, siguen jugando 7 días después con las alianzas que sueñan por encima de que muchas de ellas ni siquiera se estén negociando en ninguna mesa. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario Norte de la provincia del Chaco, Francisco bregó por la paz en su paso por Sarajevo y hoy vuelve a recibir a Cristina. El Papa realizó una visita relámpago a la capital de Bosnia, donde aún subsisten las tensiones étnicas y religiosas provocadas por la guerra. Ante 65.000 fieles, Francisco exhortó a trabajar por la paz con pasión, paciencia y experiencia. Hoy, en tanto, se reunirá nuevamente en el Vaticano con la presidenta argentina. Título principal de tapa del diario Norte de la provincia del Chaco. Dato principal de primera plana de página 12. En diálogo con el diario, el titular de la UIF, José Esbatela, revela los mecanismos utilizados por el sistema financiero para administrar la fuga de divisas. Las conclusiones sobre el HSBC y el banco y el Morgan, hasta el incendio de Iron Mountain, las tribulaciones de Pratt Guy ante la justicia. Título, y esta es una textual de Esbatela: los bancos no solo fugan, organizan toda la operación. El dato más importante de todos los secundarios dice el impacto del ni una menos, el aumento en las denuncias y consultas por violencia contra la mujer, las implicancias políticas y sociales de la concentración y todos los efectos futuros de un día absolutamente singular. Según el Libertador de Corrientes, con más herido de muerte, Macri y Scioli polarizan la elección. A pocas horas del cierre de las alianzas para las PASO, el escenario nacional aparece confuso. Massa por afuera de la pelea grande y sin resto para negociar desde una posición de fuerza. El tigrense apeló en los últimos días a la presión que los empresarios pudieran hacer sobre Macri para convencerlo de que sin un acuerdo opositor, el kirchnerismo va a retener la presidencia. La tapa del diario El Libertador de la provincia de Corrientes. ¿Qué dice Fontevecchia en perfil? Círculo amarillo versus círculo rojo. El gurú Jaime Durán Barba lidera junto al posible candidato a vice, Marcos Peña, el núcleo duro macrista que resiste la presión del establishment para formar una alianza opositora. Círculo amarillo, que no quiere la alianza, versus un círculo rojo que lo quiere a todos juntos contra el kirchnerismo. Dice el liberal de Santiago del Estero, Messi, rey de Europa. Y en el primero de los títulos secundarios, escándalo sin fin. Médico afirma que no golpeó a una mujer en colegio privado y mostró lesiones. Es muy interesante comenzar a observar cómo a partir de la marcha del otro día, esa marcha absolutamente bisagra, aparecen en las tapas de los diarios, pero con otro tinte, desde otro lugar, con una condena social mucho más fuerte, todos los datos que tengan que ver con historias de esta naturaleza. Escándalo sin fin, dice el liberal de Santiago del Estero, y van a ver que no es el único, afirma que médico no golpeó a una mujer en un colegio privado y mostró lesiones. El liberal de Santiago del Estero. la prensa, Cristina se reunió con Lula y hoy con el Papa. No habrá cambios en ganancias, dice a pie de tapa, y Messi y Mascherano de Copa en Copa. El dato principal, el que te contábamos antes, una puerta se abre. Entre el radicalismo que lidera Sanz y algunos sectores del PRO y la coalición cívica están pensando en la posibilidad, dice la prensa, de un Massa que se presente como candidato a gobernador, pero en el marco de una lista que no tendría candidato a presidente. Diario 1 de Entre Ríos, candidatos, todos le deben a Urribarri el lugar que ocupan. De cara a las elecciones primarias de agosto y a las generales, después, el justicialismo entrerriano está cerrando y con todos los dirigentes adentro. El gobernador personalmente impuso una lógica férrea a los que resignaron antes sus aspiraciones. Diario 1 de Entre Ríos, candidatos, todos le deben a Urribarri el lugar que ocupan. Y Crónica indica ahora Copate en Chile. A 5 días de la Copa América, la Pulga ganó la triple corona y celebró su título número 24 con el Barcelona. La Juve de Tevez hizo lo que pudo, pero terminó cayendo ante uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Crónica, este domingo 7 de junio de 2015. Campana, brillante como siempre, feliz día, te habla Sergio de Aedo. Mi esposa Marisa, además de gran madre y gran pediatra, siempre me pregunta, si me levanto en una guardia medio despeinada para atender, son capaces de hacerme un juicio por mala praxis. Los malos periodistas, ¿tienen algún juramento que cumplir? Los malos jueces, también Pepe, Jorge, Correcaminos, Angélica, un abrazo a todos, los quiero muchísimo. Buenos días para Gustavo Campana y equipo, Lidia de Lomas de Mirador. Feliz día, Gustavo, en vos. Honramos a los buenos periodistas. Feliz día para vos y los que son como vos. Excelente el editorial. Bueno, te seguimos escuchando y aprendiendo. Lidia de Lomas de Mirador, 4657-0416. Gustavo, equipo, oyente, Jorge Correcaminos. Quiero saludar en Campana, un periodista sano e inobjetable, al periodismo honesto, que todavía queda algo. Bueno, me da asco el guiso de partidos políticos que pretenden hacer la oposición. En fin, tienen como denominador común la falta de convicciones y el hambre por el queso como las ratas. Bueno, viva el periodismo sano que queda en la Argentina. Chao. Hola, querido Gustavo Campana, periodista militante. ¿Te das cuenta que ese es el día del periodismo? Y Mariano Moreno fue el primer periodista militante. Lo mataron. Vos vas a tener la suerte de permanecer con tu voz en Radio Nacional y en muchos lugares más. Te da un beso grande, Lola González de Salto, periodista militante. Chao. Campana, un gran abrazo a la mesa, a todos los oyentes, que tengan un feliz día y si me permite, Mona Cambrillo y a ese par de bandidos que la acompañó durante un tiempo en las 40, Marquito Cittadini y Fernando Piana, feliz día a todos los buenos periodistas, sobre todo los de la radio, Pepe de Ramos Mejía. Soy Nelly de Mercedes, Buenos Aires. Quería saludarlo a Campana por el Día del Periodista y a todos los periodistas de Radio Nacional. Los escucho todo el día, día y noche. Felicidades, muchas felicidades. Sigan así que están hermosísimos todos. Chao. Adiós, los quiero. Muchísimas gracias a todos los mensajes que siguen llegando al 0810-222-0870 499-8700. Lectura recomendada, página 18 del diario Perfil, con la firma de Graciela Romer. La verdad que es muy interesante ver cuál es la hipótesis que hace sobre la oposición esta consultora, una de las, podríamos decir, generalmente consultadas por los medios para tomar algo así como la sensación térmica de los procesos preelectorales. El título es Bailando con el enemigo y dice: el travestismo político y la hiperpresencia mediática de dirigentes sumaron escepticismo en los votantes a 2 meses de las PASO. Lo primero que plantea es, guarda que el exceso de pantalla ha generado en la gente un efecto distinto al que se buscaba, según Romer. No es la política que toma los espacios televisivos, sino la televisión la que coloniza a la política. Mira qué interesante como postura, muy interesante. De tal modo, asistimos, dice Romer en el final, a la constitución de partidos o pseudopartidos organizados en derredor de una figura que pueden carecer de programa partidario u organización territorial, y que privilegia a los medios como escenarios de construcción proselitista. Es aquí donde la función del liderazgo se reafirma, pero a la vez se resignifica y se refuncionaliza. Y tiene dos dudas. La primera, ¿estamos asistiendo a un proceso de renovación o de desactivación de la política? Y la segunda duda, ¿qué tipo de democracia es la que se corresponde con estos cambios? Y uno podría decir que le habla básicamente a la oposición, básicamente a los sectores sin territorio. ¿Cómo hablarle de esta manera a los partidos con militancia genuina? Pero es un buen mensaje para aquellos que han sido colonizados por la televisión y para aquellos que eligen un set para poder contar cuál es su propuesta y jamás, jamás mezclarse con la gente para esto. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Decíamos, Isabel, que Venezuela, lo charlábamos, ha sido uno de los datos más precisos y más calientes de la agenda internacional, sobre todo de Latinoamérica, de los últimos días, y charlábamos cómo se reflejaba esto en los distintos medios. Bueno, contanos vos qué fue lo que viviste. Bueno, tengo ganas de lanzarme al tema, pero vamos a darle un chance a los saluditos de muy la bien, gente, dale. Porque se nos quedan después, bien. Gustavo. Desde temprano, Ramón Bole fue uno de los primeros que mandó los saludos por el Día del Periodista y queremos corresponder. Pero junto a él, también Carlos Casparián, Daniel Caferra, Pepe de Ramón Mejía, que llamó, escribió, Néstor Ormar Gattari, Argelia Geli del Valle Cruz, Lois Pérez Leira, Juan Carlos Giuliani, Carla Alonso, Fernanda Fontela, Pau Berma, Hilda Romano, Pablo Fernández, Dolores Escobar, Mariana Gorjón. Algunos escuchan desde el Estado español y, bueno, ahí conozco dos o tres que no son de acá. Carlos Casparián es un gran colaborador a través del Messenger, manda cosas y informaciones, ¿verdad? No podemos, Carlos, pasarla todo porque hay que hacer una selección. Pero dice una cosa con la cual voy a empezar lo de Venezuela. Pone un cartel del EZLN, los zapatistas de Chiapas, México, ¿verdad? No hay crisis del capitalismo. El capitalismo es la crisis, bien, convertida en sistema económico. Bien. ¿Qué síntesis, no? Los zapatistas siempre con esa gran agenda comunicacional de poner en claro y en sencillo grandes conceptos para la lucha político-ideológica en nuestra América. Y vamos a entrar por ahí con Venezuela, porque vos sabés que cuando yo digo, bueno, me voy a Venezuela, empieza las caras de la gente como pobre, ¿no? Lo que te va a pasar ahí. Y no voy a decir que no hay,

te deseo un feliz día. Y bueno, nosotros estamos, nos sentimos muy bien porque ustedes, cuando nosotros estamos en esas marchas grandes, inmensas, la verdad que a mí me cuesta porque yo la veo ahí, los veo a ustedes de lejos, porque me cuesta ir al mismo rincón y desde ese... Buen día, Gustavo y equipo. Feliz día para todos los periodistas como vos, que los hay y muchos, dentro de Radio Nacional, fuera de Radio Nacional. Lo que pasa es que los medios hegemónicos son tantos que parece que no hubiera, pero hay muy buenos periodistas. Un buen día para ellos. Un abrazo, Victoria de Lugano. Buenos días, feliz día de periodista para todos los buenos periodistas de mi país, la mayor parte de los cuales los escucho por esta hermosa Radio Nacional. Y bueno, sigamos apoyándolos, por favor, y cuéntenos siempre la verdad, o por lo menos una perspectiva más cierta de la realidad. Alicia de Bulón. Hola, Gustavo, Radio Pública, buen día a todos. Muchas gracias siempre por este programa, Gustavo. Siempre dejándonos un para pensar, para seguir analizando la realidad. Y esto de la información, de la historia, cómo el poder hegemónico de Estados Unidos siempre habla del nazismo, lo negativo, o los musulmanes. Pero ellos tiran una bomba en Hiroshima. Mis recuerdos para Walsh, Delgado, Héctor Ruiz Núñez y Badía. Mi saludo para vos, Gustavo Campana. Un eterno gracias a Monamón Calvillo, Liliana López Forés, Víctor Hugo Morales y Eduardo Aliberti. Y para Legman, Biasati y La Nata, la pelota no se mancha. Feliz día, periodistas. Charlie Las Rutas, Río Negro. Gustavo, los Mozano y la cría que tiene a su lado la mafia, siempre le dijeron a la gente que defendían a los obreros, les decían zurdo. Ahora ellos que reciben plata de los empresarios y esquiman a los obreros, ¿qué son, democráticos o mafiosos? Yo me quedo con mafioso a muerte. Tengo 86 años y lo digo porque tengo memoria. Chau. Buen día, Gustavo. Feliz día del periodista. Bueno, además de ser un excelente periodista, usted es una excelente persona. Recuerden que la piedra preciosa, por más que se embarre, siempre va a ser, va a permanecer su esencia. En cambio, la basura, por más que remonte, va a seguir siendo basura. Visión Nacional. Hipótesis en tapa que tiene que ver con las elecciones, Isabel. Mira, firma el señor Joaquín Morales Solá. La Nación. Macri y Massa cuando ya es tarde para todo. La verdad que es una visión muy interesante por la negrura del comentario, donde el tipo prácticamente está entre enojado porque no se juntaron, y diciendo que si hacen algo ahora, ya es tarde, ya se perdió. Dice la nota, el vertiginoso derrumbe de Massa trabó cualquier posibilidad de acuerdo. ¿Qué efecto hubiera tenido, por ejemplo, una candidatura a gobernador de Massa aliado con Macri? ¿No hubiera llegado Massa a esa instancia como un candidato devaluado después de explorar empecinadamente su candidatura a presidente? ¿Cómo explicarles ahora a los bonaerenses que puede ser un buen gobernador cuando no pudo ser presidente? En la desesperación de los últimos días, solo reclamaba un papel como actor de reparto. La última carrera electoral de Massa no deja de ser una tragedia política y personal. Hace apenas 8 meses era el candidato presidencial, según Solá, con más intención de voto. Cometió errores, hizo promesas políticas que no cumplió, confundió a sus aliados y hasta los agravió, como en el caso de Reutemann. Anunció cosas que nunca sucedieron. cansado y debilitado, casi con la lengua afuera, lo buscó a Macri. Macri lo esperaba, pero para decirle que no, cobrando el desplante que él sufrió de parte de Massa en las elecciones de 2013. Ninguna política nueva le quita a la política su eterna dosis, necesaria tal vez, de dureza y de frialdad. La mejor síntesis la hizo un viejo masista. Señores, ya es tarde para todo. Y la verdad que el título a mí me suena a perdimos, volvamos a casa. Depresión. Sí, sí, sí. Suplementos deportivos. Mucho Messi no deja ni las migas, dice el superdeportivo de Diario Popular. Champions otra vez, el suplemento deportes del diario Perfil. Una era inolvidable, dice la Deportiva de la Nación. Con Messi, Barcelona logró 4 de sus 5 ligas de campeones. Y solamente abrazo de gol, de crónica, pura pasión. Aún sin su máxima figura, el equipo de Martino fue una aplanadora. 3 de un Agüero intratable y 2 de Di María para una goleada que nos hace creer de cara a la Copa América. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 86% y el cielo está nublado. Denuncian que es pésima la comida que sirven en las escuelas públicas de Vicente López. El dato lo reveló el matutino Tiempo Argentino a través del gremio docente SUTEBA y la Federación de Cooperadoras. Responsabilizan a la gestión de Jorge Macri en uno de los distritos más ricos de la provincia de Buenos Aires, donde los chicos no comen, por ejemplo, carne, y muchos otros se alimentan o mandan 2 pollos que hay que repartirlos entre 150 alumnos o se dividen una hamburguesa en 4. Por eso, relatan, los estudiantes se roban el pan porque se quedan con hambre. Comienza la cumbre del G7 en Alemania, con la ausencia de Rusia, excluido del grupo. Las economías más industrializadas del planeta abordarán temas políticos y económicos. La nueva edición del cónclave sesionará en la pequeña localidad sureña de El Maú, custodiada por un gran dispositivo de seguridad. Desde el pasado martes se registran allí protestas de organizaciones sociales y de izquierda que advierten sobre los efectos devastadores de las políticas tomadas por las potencias sobre la población y el medio ambiente. Serena Williams se consagró tricampeona de Roland Garros. La tenista estadounidense de 33 años y número 1 de la clasificación mundial conquistó su tercer título en el Abierto de Francia luego de superar en la final a la checa Lucie Zafarova por 6-3, 6-7 y 6-2 y se llevó su 20º trofeo de Grand Slam. La menor de las hermanas Williams quedó así a 2 de la alemana Steffi Graf y a 4 de la australiana Margaret Court Smith, las más ganadoras del torneo de Grand Slam en la historia del tenis femenino. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 83% y el cielo está nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Escriben, hablan, piensan y lo comunican. A todos los periodistas, feliz día. Visión Nacional. días, soy Marta de Hurlingham. A través de Campana, felicito a todos los honrados periodistas que, gracias a su estudio, a su preparación, a su didáctica y a su honradez, siguen en nuestro país este proyecto. Muchas gracias y muchas felicidades. Gustavo, como siempre, excelente tu editorial. Gustavo, Isabel, equipo, ustedes son los que realmente enaltecen la profesión. Que tengan muy buen día. Abrazo. Susana de Palermo. Feliz día del periodista, Campana. Y el recuerdo para José Luis Cabeza, que por buscar la verdad dejó su vida. Jorge Zavala de Benavides, gracias. Sí, buen día, Aldo Melo de Mercedes, en el día del periodista quería saludar a Gustavo Campana y una felicitación a todo el plantel de periodistas por su sobriedad y respeto que merecen. Gracias. Hola, soy Irma de Maswi. Quiero saludar en el día del periodista a todos ustedes y sobre todo a Isabel Rowney, que ha sido mi maestra todo este año pasado, con la cual he aprendido tanto de política internacional. Así que un gran abrazo para Isabel, para Campana, para todo el staff. Hasta pronto. Sí, Oscar de Chacarita. Bueno, Gustavo, querido, feliz del periodista, ¿no? Sos de los muy buenos periodistas que honran la profesión, por supuesto, y que a esta altura se hable de falta de libertad de expresión. Realmente puede ser producto de algún apunamiento cordillerano de tipo como Sirven, ¿no? Que impúdicamente quieren hacerlo creer con Silvia Mercado que el gran creador del peronismo fue un personaje de cuarta como Raúl Apolt. Ahora, eso sí, él tiene, ¿no? Algunas actitudes como Apolt, como Víctor Hugo no piensa como el establishment, escribió un libro que le puso Converso. Hola, Gustavo, querido, buen día. Susana de Arrecifes te saluda. Feliz día del periodista para vos, para Víctor Hugo, para Eduardo Aliberti, para Caballero. Bueno, con los que nombré ya te darás cuenta de quiénes escucho. Y para Leuco, querido Leuco, tomate un balde de tilo porque estarás que te morís. Cristina está con el Papa. Bueno, chau, los quiero. Visión Nacional. Me engancho de lo que estaba leyendo Jimena recién en el Info, y tiene que ver esto con páginas 42 y 43 de Tiempo Argentino. Denuncian que es pésima la comida que sirven a los alumnos en Vicente López. Después el resumen ya te lo hizo Jimena sobre aquellos que no comen carne o tienen que repartir un pollo entre 150 alumnos, los pibes robando pan, porque en algunos colegios, sobre todo los que están muy cercanos a los barrios más carenciados del partido, la verdad es que no encuentran allí el plato de comida que necesitan, pero mucho menos, y acá comenzamos a agregarle datos a este informe especial del diario, mucho menos lo que tiene que servirse en función de lo que marcan los estudios que imperan en cada colegio o en cada sistema primario, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires o de la Municipalidad de Vicente López, donde por supuesto está delimitado perfectamente cuántos gramos de carne por día, cómo debe multiplicarse, qué sé yo, la ingesta de pescado, de hidratos de carbono. Después los pibes comen arroz y fideos todo el día. Este es el tema. Pero, drama, ¿no? Claro, pero el presupuesto que se les pasa a través de los concesionarios que son cómplices de esta situación con estos gobiernos, por supuesto que no tiene que ver con arroz y fideos todos los días, sino con lo que marca la pauta. Lo que marca la pauta es lo que se garpa, y después alguien se queda con el vuelto. Te cuento todo esto simplemente para recordarte un trabajo que hará, y yo calculo que de esto 2 o 3 años, que hizo la Colo Merino cuando estaba trabajando como movilera de Canal 9, en un caso paradigmático en una escuela de San Telmo. La denuncia de los padres era: no hay meriendas, los chicos iban por la tarde. No hay meriendas. ¿Cómo no hay meriendas? No, no alcanza para todos. ¿Cómo no alcanza para todos? Bueno, y entonces, en un grado, se hace este laburo con los chicos que reportan frente a cámara, se hacían juegos didácticos. Ejemplo, ¿quién descubrió la bandera? Belgrano, hoy comés. San Telmo, escuela de la ciudad de Buenos Aires. Todos los días se armaban juegos didácticos para que por lo menos 10 se quedaran sin comer. ¿Sí? Se armaba una especie de eliminatoria y 10 no comían. Cuando la cámara enfrenta a los docentes, el tema era algo así como, ya no le servimos la comida a esos 10 porque la tiran, porque juegan. Y esa fue la defensa que armó el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cuando el caso saltó de Canal 9 y empezó a recorrer los medios. Como para recordar, hacer memoria, tener en cuenta, en la Ciudad de Buenos Aires, Macri, primo del intendente de la Ciudad de Buenos Aires, del intendente de Vicente López, había instaurado juegos didácticos como una suerte de eliminatoria. El que gana come, y el que no, a casa sin postre. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino, cruces en la oposición, ahora admiten que Cristina es imbatible. Después de bajarse de Narváez, reveló que en el PRO consideran que no pueden vencer a la presidenta en las urnas. Desde el Frente Renovador volvieron a reclamar un pacto, pero el macrismo insiste con presentar una lista pura. Massa analiza todas sus opciones e incluso no descarta la posibilidad de volver a ser candidato de intendente en Tigre. En el Frente para la Victoria tienen todo definido. El Frente va a reunir a más de 15 fuerzas políticas en todo el país. Tiempo Argentino, título principal de tapa, a 3 días que vence el plazo para la presentación de alianzas electorales. Cruces en la oposición cuando ahora admiten que Cristina es imbatible. Dos de Rosario, porque ayer hubo debate de candidatos. Dice la capital, los candidatos a gobernador apostaron por sus propuestas. En el debate realizado anoche por televisión, los 5 aspirantes a la Casa Gris expusieron sus proyectos sobre seguridad, educación, obras públicas y otros temas. ¿Por dónde anduvo la cosa? Poca discusión y solo algunos pequeños chispazos, cada uno de ellos defendiendo su discurso. Rosario 12 dice en tapa, entre anécdotas personales, eslogans de campaña y chicanas políticas, pasó el último encuentro televisivo de todos los candidatos a gobernador de la provincia de Santa Fe. Y coincide con la capital señalando, paradójicamente, el gran ausente del debate fue el debate. Dice Popular, un super champion, 25 títulos para Messi. En un final brillante que coronó al mejor, el Barcelona fue otra vez el rey de Europa. Le ganó 3-1 a la Juventus de Tevez y Leo, que brilló, aunque no hizo goles, alcanzó el récord de Di Stéfano y llega de 10 a la próxima Copa América. Diario 1 de Mendoza, donarían las frutas antes de que se pudran. Si Brasil no levanta las trabas a las manzanas y peras, los productos locales van a ser regalados. Serían 6 millones de kilos. Donarían las frutas antes de que se les pudran. Si Brasil no levanta las trabas a las manzanas y a las peras, los productores van a regalar cerca de 6 millones de kilos. Título principal en la tapa del diario 1 de la provincia de Mendoza. Miradas al sur, coimas, fuga y lavado. Guaridas buitres para torneos, la FIFA y Clarín. Un tema que, mirá, si revisás a todos los medios, amigos, enemigos, propios, extraños, como quieras llamarlo, la verdad es que el tema desapareció demasiado pronto de los lugares que supo frecuentar a comienzos de la semana, cuando no solamente tenías 3 apellidos argentinos ligados a esta historia, sino esencialmente hombres que se convirtieron en prófugos de la justicia a un ratito de empezar esta historia. Y sin embargo, la verdad es que ninguna tapa los persigue. Pero es increíble, tenés tres prófugos de la justicia por pagar 150 millones de dólares en coimas y parece que no pasa nada. Bueno, protección. Protección mediática de algunos y olvido de otros. La mañana de Neuquén sorprende la facilidad para comprar robado en el mercado negro, dice el diario. La mañana de Neuquén te cuenta el circuito clandestino de todos los productos de electrónica. Sorprende la facilidad para comprar robado en el mercado negro, dice la mañana de Neuquén este domingo. Néstor, soy de la zona de Boedo. Un homenaje para los verdaderos periodistas que siempre se jugaron por la patria. Recordando a Rodolfo Walsh y también a Mordisquito. Sería interesante que pasaran algunos de esos impagables monólogos del gran Discépolo para a ver si iluminan la mente de algunos señores que piensan, que siguen pensando que vender la patria es la mejor forma de hacerse famoso. Gracias. Querido Campana, habla Silvana de Tortuguitas. Quiero felicitarte en este día y hacerte recordar que este verano, cuando fue lo de Nisman, que Caballero y Weinfeld estaban de vacaciones y nos faltaban esas voces periodísticas que tanto nos aclara, estuviste vos varias veces en el día y nos acompañaste durante el mes de enero y fue muy importante tu palabra como periodista. Te felicito por tu día y te recuerdo cuán importante fuiste. Sí, buenos días. Felicidades, Gustavo, a vos, a Isabel, pero también a todos los que están detrás de los programas, tus productores y todo, que son tan valiosos. Ustedes ponen las voces, pero ellos hacen el trabajo. Felicidades, felicidades para todos en su día. Un besito, Ángela. Visión Nacional. Buitres y guanacos, lectura recomendada, página 4 y 5, es página 12 de hoy, con la firma de Horacio Berbisky. Por lo de buitres no tengo que explicarte nada, por lo de guanacos por ahí no lo viste ni en redes sociales, ni en algunos medios, pero don Liach, quien sería el 2 de la fórmula del radicalismo acompañando a Sanz, el hijo de aquel que fuera ministro de Educación de la Alianza, don Lucas, bueno, apareció mezclado en una costumbre que parece que el hombre tiene todos los años, que es ir de casa de guanacos en la Patagonia, teniendo en cuenta que el guanaco es una de las especies protegidas y que trata de eludir como puede ese salvajismo de la caza que se hace con perros, ¿no? Son perros que corren hasta alcanzarlos y cuando los tienen en la mira después los terminan despedazando. Bueno, parece que don Liach es un hombre que participa a menudo de la caza de guanacos. Y saltaron además otros viejos libros del hombre cuando era profesor universitario y señalaba que habíamos cometido tantos errores políticos a través del tiempo que no nos habíamos podido convertir en Australia. Algo así como el llanto por no haber sido colonia próspera. Y después aparecieron otras cosas, como tweets de don Liach, donde decía algo así como viva la dama de hierro porque había sido capaz de bajar la inflación. La verdad es que viniendo esto de un tipo doctorado en Harvard, en historia, en economía, uno puede entender que desde allá vengan con un discurso tan fuerte desde el punto de vista de la colonización cultural, que no puedan advertir que si bajó la inflación fue a causa de privatizaciones, cientos de miles de despidos, cierre de ferrocarriles. Digo, el tacherismo en ese momento fue algo demasiado parecido al neoliberalismo que después se vivió en el menemismo, pero encima con una dureza más inusitada de la que se vivió acá, aunque parezca mentira. Bueno,

días y felicitaciones para todo el equipo de Visión Nacional y de Radio Nacional. Excelente periodismo. Ángel de Roncia, muchas gracias por cómo lo hacen y cómo nos informan. Gracias. Gustavito, ahí te dejé un mensaje, pero vuelvo a repetir. Feliz día a un extraordinario periodista de Radio Nacional, que sos vos, Gustavo Campana. Y que Dios te bendiga siempre y que te proteja nuestra Madre del Cielo. Desde San Nicolás, habla Manuel. Con todo el corazón, te deseo feliz día. Gustavito, Isabel, gracias por la claridad y la verdad que nos dicen. Es extraordinario este programa. Mil gracias. Sigan así, chicos. Los quiero mucho. Adela de Almagro. Hola, Gustavo. Habla Mario de Chosmalal. Vos sabés que la Isabel es una grandísima periodista. La saludo en este día. En Chile, en el gobierno de Allende, pasó lo mismo. Al otro día, cuando entró Pinochet, los mercados abarrataban de todo. Y sí, eran ellos los grandes señores de la especulación. Gracias. Hola, Gustavo. Excelente la editorial. Excelente la editorial de tu compañera. Y no se puede hacer nada con esta gente del norte que nos quieren voltear a toda Latinoamérica y que siempre que es el diablo en Venezuela, que Argentina está chavizada. Es terrible lo que está pasando, pero tenemos que defendernos. Isabel, excelente. Marisa de Chacabuco, y el programa me encanta, lo escucho todos los domingos. Gustavo, Isabel, doy las gracias por vivir estos tiempos y reconocer fácilmente a quienes nos dicen la verdad. Vayan ustedes un deseo de feliz día del periodista a todos quienes ejercen con dignidad esta profesión. Un beso grande para todos. Estela de Chivilcoy. Visión Nacional. Lectura recomendada del día de hoy, página 3 de página 12. Un diálogo mano a mano con quien lleva a su cargo, José Batella, gran parte de la denuncia por el tema Iron Mountain. Le preguntan qué relación encuentran entre el incendio del depósito y estas actividades ilícitas de grandes bancos. Es un esquema de trabajo. Se percibe que estos bancos incluyen una estrategia con las pruebas y la documentación que tienen que guardar, esto de guardar bien entre comillas, y que, por supuesto, ocultan operaciones ilegales. Hemos podido ver por los incendios de Iron Mountain en otras plazas financieras que tienen la misma clientela que acá, son los mismos bancos. En el de Londres está claro que el incendio fue intencional. En el de acá nosotros le dejamos a la Comisión Bicameral el esquema de cómo se produce el incendio, porque el peritaje de la Policía Federal muestra claramente la premeditación y la alevosía con que se arma una escena, de manera que el fuego se prenda en cuatro lugares de igual forma, usando un transformador de electricidad que baja la tensión de 220 kilovatios a 12 voltios. Se le pone un hilo de cobre a cada uno y abajo colocan nafta y papeles, de tal manera que ese hilo tarde en prenderse hasta que se pone en rojo y recién ahí se prende fuego. Cuando está el fuego con 5 metros de alto, sube la tensión a 220 y recién ahí suena la alarma. Este es el mecanismo que se utilizó en 5 operaciones, la última en la República Argentina. Suplementos económicos. Título principal de Cash, suplemento económico de página 12, clandestinos, talleres de confección, las dimensiones del no registro. La industria de la indumentaria tiene uno de los niveles más elevados de no registro del conjunto industrial. El trabajo en condiciones de reducción a la servidumbre en la confección de indumentaria no es novedad en la ciudad de Buenos Aires. La trata de personas con fines de explotación laboral es lo que habitualmente se referencia en talleres clandestinos. La mayoría de los trabajadores procede de Bolivia, de la producción en talleres clandestinos, se vale en ferias informales, locales de Barrio del Once y de la calle Avellaneda y muchas muchas marcas conocidas. Y suplemento económico de Tiempo Argentino, el paga Dios del modelo macrista. Más allá del crecimiento exponencial de la deuda de la ciudad en términos absolutos, lo más significativo es el incremento de su peso relativo con relación al presupuesto anual, el gasto y las exportaciones generales de divisas. Un esquema que fuerza al pago de vencimientos con mayor emisión y que además está siendo investigado por la justicia, sospechado de ser funcional a negocios privados. El paga Dios del modelo macrista y cómo desde el Estado, cuando cae en manos de estos personajes, se puede ser funcional a la patria financiera. Y te dejo el suplemento de economía de La Nación, La Otra Copa. Dice el diario que en la economía regional el país se queda a mitad de tabla, casi líder en inflación, cuarta en deuda sobre el PBI y sin datos oficiales de pobreza, la Argentina no es la mejor ni la peor en el mapa de los índices. Los fantasmas que siembra el suplemento económico del diario La Nación de este domingo. Informate bien. Visión Nacional. Te habla Pedro de Banfield. Mechito, señor. Bueno, soy Miguel de Esquina, provincia de Corrientes. Habla Juan de la Ucrania. Acá en Rosario. Mi nombre es Gustavo, soy de Bolsón. Habla Silvia de La Plata. Hola, soy Luis de Río Grande. Soy Ruth desde Tucumán. Bien nuestra. La radio pública tiene argentinos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. A raíz de la marcha Ni Una Menos, escuché comentarios sobre las diferentes formas de violencia hacia los niños y sobre la violencia familiar en general. La adolescente Cleopatra Ejden sintetizó: ni nadie menos, sin diferenciar géneros ni especies. Y yo me acordé del chico de Hort Montañeses que se tiró de un piso 11 hace unos días por bullying homofóbico. Una noticia que, a mi entender y el de muchos, debería haber tenido más difusión y debate. La Ley 23.849, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara que la República Argentina considera que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos. Nosotros casi siempre compartimos anécdotas divertidas, pero los chicos registran hoy una realidad durísima que en muchos casos impregna sus corazones de tristeza. Y no está bien que solo hablemos de lo lindo y escondamos la basura debajo de la alfombra. Por eso hoy elegí compartir la siguiente respuesta, que basándose en una noticia periodística dio Nicolás Conceboy cuando tenía 8 años, para que, como hizo la mamá que me envió el relato, estemos atentos también a las formas en que un chico puede manifestar tristeza. Un 21 de marzo, Nicolás vio el cielo nublado y preguntó: ¿sabes por qué el día está tan feo? La madre conjeturó: porque empezó el otoño, ¿no? No, mamá, porque empezó la guerra. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. Para no quedarnos en la impotencia, cierro con algunas propuestas relativas al bullying, maltrato escolar, psicológico y o físico, que se sostiene sobre un chico durante un tiempo. Gladys Fernández, docente de primer grado, explica: aunque no se crea, esto comienza desde muy pequeños, y cuenta que está atenta a estas situaciones y cuando hay una palabra, un detalle, un gesto, detiene la clase y trabaja sobre lo ocurrido. La socióloga y docente Hilda Fleischmann apunta a las instituciones educativas. Es notable, considera, cómo los docentes, directivos, auxiliares se van aglutinando para no asumir sus responsabilidades como adultos, para no hacerse cargo de los más jóvenes. Pareciera que para algunas instituciones, dice, los responsables son los adolescentes, sus familias, todo lo que está afuera de la institución. La artista plástica Leticia Herrera Gascón opina que todos tenemos que ver en este tema y recuerda la influencia de los medios de comunicación.

Hace 6 meses que están haciendo en la calle Rawson bajadas en las esquinas. Las hacen, las rompen y las hacen de nuevo. Es una estafa, es una vergüenza. Estamos todos los vecinos indignados. Nadie habla de eso. Por favor, quiero hacer la denuncia, quiero que salga al aire y quiero que investiguen. Este Jorge Macri es peor que el otro. Gracias y feliz día del periodismo. Buen día, Gustavo Campana. Excelente tu columna, muy buena. La verdad, felicitaciones a todos los periodistas como vos, que traen la verdad y la transparencia. Y bueno, siempre me gusta escuchar ese periodismo, porque estoy cansado de los periodistas de los medios hegemónicos, como los Castro, los Lanata, que realmente me dan asco. Chao, hablo Juan de Ushuaia. Visión Nacional. Hoy en su columna de opinión en Tiempo Argentino, Hernán Brienza, página 25, se pregunta, ¿vamos hacia un post-revisionismo? Y comienza hablando del gran significado simbólico que tuvo el viaje del sable corvo de San Martín desde el regimiento de granaderos a caballo hasta el Museo Histórico Nacional. Continúa con los homenajes a Felipe Varela, que estuvo armando Dalmacio Vera, vicegobernador de la provincia de Catamarca, con las jornadas de pensamiento nacional y latinoamericano. Continúa refrescando una muy interesante historia que tiene que ver con el sable de San Martín. A ver, el hombre lo lega a Rosas después de la batalla de la Vuelta de Obligado, significó la Vuelta de Obligado para la soberanía nacional. Y Rosas, en una especie de trámite inconcluso, intentó, y ahí es donde la columna de Brienza documenta el dato, intentó legarlo a Francisco Solano López, a aquel paraguayo que se batió ante la guerra de la triple traición con Brasil, Uruguay y la Argentina mitrista durante tantos años, en una guerra tan sangrienta que despobló de hombres aquel Paraguay que solamente quedó plagado de viejos, mujeres y niños. Y termina hablando de Dorrego, quien, por supuesto, ya saben ustedes, ha escrito tanto e investigado tanto que cuando hablamos de Brienza prácticamente estamos hablando de Dorrego al mismo tiempo. Y dice, Manuel Dorrego nunca quiso ser ascendido a general ni ganarse los laureles por acciones militares. Rechazó esa distinción expresamente cuando quisieron homenajearlo como gobernador de Buenos Aires. Dijo que él quería ganarse su ascenso gracias a su merecimiento personal. Esta semana, el 11, se va a cumplir un nuevo aniversario del nacimiento del primer jefe de los federales. Algunos combates se dan en vida en campos de batalla y otros desde la eternidad se dan en los territorios de la historia. Desde el 13 de diciembre de 1828, cuando Dorrego fue asesinado en los campos de Navarro, su figura viene batallando a favor de los humildes, de las provincias, de los americanos. Sin dudas, sería un buen regalo de cumpleaños ascenderlo a general. ¿Por qué? Porque Manuel se lo merece. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Tiempo sur de la provincia de Santa Cruz, fuerte operativo de emergencia por inundación en la ciudad. Cayeron 33 milímetros de agua en solo 3 días. El territorio de la provincia de Misiones, cara a cara con las drogas, aumentó la cantidad de madres que se acercan a pedir ayuda para sus hijos adictos después del suicidio de Carmelo en la ciudad de Oberá. El Chubut, de la provincia homónima, desbaratan banda de estafadores. El Diario de la provincia de Entre Ríos, a un año de la tragedia de la Escuela del Centenario, sigue el pedido de justicia. El Esquiú de Catamarca, cada vez hay más usurpaciones en el Valle Central. Y Chubut, Diario Jornada, corrupción, solo un funcionario en 6 años certificó no tener condenas. Y esto tiene que ver con la ley de ética pública. Isabel, algo que nos quede que está ahí dando vueltas, vamos a sacarlo del cielo. Vamos rapidito con dos cosas. Dale.

Buen día, Gustavo. Habla Marta de Florida. Bueno, feliz día para todos y todas las periodistas y que cada uno cargue con su conciencia. Buenos días. Buen día, Gustavo. Te estoy hablando desde Salta. Felicitaciones por el Día del Periodismo. Extensivas a Isabel. Y dile que cuando la escucho me parece que estoy escuchando a Walter Martínez de Dossier. Muchas felicitaciones, muy feliz día para ustedes y gracias por todas las verdades que nos dicen. Feliz día, Campana. Mirá, la década ganada nos dejó dos clases de periodistas, el que trabaja para dignificar a la patria y el que trabaja para meternos en una fosa común. También quiero decir que hay escuelas en La Matanza que reciben poca comida y encima se la comen los porteros delante de los niños y niñas. Un fuerte abrazo. Visión Nacional. Es increíble la contratapa de perfil. Te la recomiendo si la podés, qué sé yo, buscar a través de internet, ¿no? Para que vayas al kiosco y te metas a comprar esto. Pero fíjate vos, es como un canto desesperado de Fontevecchia, titulado Último día del periodista de la era K. Te puedes imaginar lo que está planteando, ¿no? Es impresionante la alquimia a la que recurre el tipo para decirte, a partir de ahora vendrá una generación de periodistas más pura, más pulcra, se acabó esta locura del kirchnerismo. Ni el próximo gobierno podrá tratar a los medios como lo hicieron los Kirchner, ni los medios dominantes gozarán del mismo poder de antes que llegaran los Kirchner. Increíble lo de Último día del periodista de la era K, sumado a algunos editoriales que te fuimos contando de la prensa hegemónica en el editorial de apertura de hoy. Mucha enfermedad, Gustavo. Dios mío, Dios mío. Feliz día del periodista para todos los compañeros. Nos reencontramos dentro de 7 días, el próximo domingo a las 8 de la mañana, en Visión Nacional. El Top indicó las 10 y es tiempo de noticias en la radio pública.